Ya estamos aquí otra vez en este segundo podcast del curso de ventas que estáis realizando con el que suscribe. El que suscribe y el que os habla es Jaime Manera Bassa, desde la Universidad Rey Juan Carlos, aquí en Madrid, en España. Os hablo desde el Departamento de Economía de la Empresa, así que bienvenidos a este podcast sobre las ventas. Os quería hablar de una serie de cosas pues, que me han ido pasando a lo largo de estos días y que os quería comentar. Una de ellas es que el otro día pues, me vino a ver un vendedor de una empresa de productos de limpieza. Concretamente vino a mi casa y era un vendedor de una empresa que ofrecía limpiezas para comunidades de vecinos, así como también para cualquier tipo de edificio en cuanto que hubiese gente dentro y hubiese necesidades de limpieza. La verdad es que tuve una impresión bastante positiva del individuo, pero sin embargo hubo varias cosas que su visita me dio a traslucir y que aquí os cuento. La primera de ellas es que hay que ver cuánto prejuicio tenemos en contra de los vendedores todos. Es una cosa asombrosa. Realmente tenemos una idea sobre los vendedores que nos llevan a la cabeza un montón de calificativos, desde luego nada gratos. Hombre, se les llama de muchas maneras, ¿no? Ejecutivos de ventas, ejecutivos de cuentas, asesores, comerciales, consultores y otro tipo de cosas, ¿no? Pero al final, digamos, son vendedores. Hombre, según el diccionario de la Real Academia Española, vender es traspasar a alguien por el precio convenido la propiedad que uno posee, o bien sacrificar al interés algo que no tiene valor material. Vender la honra, la justicia. Dicho de una persona, faltar uno a la fe, confianza o amistad que le debe a otra. Otro calificativo ilustre que nos propone este mismo diccionario es dejarse sobornar, puntos subvencivos o estar vendido. Es decir, que la idea general que tiene la gente de las ventas es bastante particular como poco. Yo no sé qué opina usted. Pero desde luego yo sí pienso que los vendedores somos estupendos. Y no, es una broma. Lo que decía simplemente es que los vendedores, además de ser estupendos, somos gente que efectivamente que tenemos una profesión y que es muy importante para la sociedad. Pues es muy importante pues porque probablemente lo que hacemos es casar la oferta con la demanda y realmente efectuar un trabajo bastante interesante para la sociedad que consiste en ofrecer productos y servicios. Y aquí yo hoy quisiera comentarles una serie de cuestiones sobre nuestro negocio, sobre el tema de las ventas, que espero que les puedan interesar. Comentarles en este primer podcast una serie de cuestiones relativas a qué es lo que es el vendedor, realmente cuál es su función y todas estas cosas. Miren ustedes. Lo primero que quería comentarles es que el vendedor realmente es un profesional que se dedica, como he comentado antes, a representar los productos y servicios de una empresa, bien sean de consumo o industriales, y ofrecérselos a su público objetivo, con el fin de establecer una relación comercial. Esta relación comercial normalmente se suele plasmar en un contrato de venta. Pero gracias a este contrato, pues nosotros podemos empezar a comercializar el producto hacia la persona que lo ha comprado. Hombre, usted cuando va a un establecimiento, el primer contrato que tiene de venta es el ticket, ¿no? El famoso ticket que le dan en la caja, y eso es la prueba de que usted ha adquirido un bien. Normalmente, cuando se realiza una venta de una empresa a otra empresa, lo que hay es un contrato. Entonces, ese contrato tiene una serie de condiciones que fijan cómo se va a prestar la venta. ¿Por qué esto es así? Bueno, miren, lo normal es que una persona sea el representante de una empresa y vende a otra empresa. Es muy raro que un vendedor venda a consumidor final, aunque también sucede. Y si no, a las pruebas me remito con las reuniones de ventas de Thermomix o las famosas de los años 60 de Avon llama a su puerta o bien las reuniones también de los años 60 de Tupperware, ¿no? Hoy día estas reuniones son bastante complicadas por cuestiones de seguridad pública, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente, digamos, que es bastante remisa al tema de las reuniones de venta para vender a otras personas, o pena que no sean unos productos muy concretos, que sí ya se sabe que, bueno, pues que son gente que tiene una cierta confianza en ellos y que, bueno, pues se admite socialmente. Sin embargo, lo que les quería comentar es que normalmente una empresa comercializa sus productos a través de un vendedor y entonces la otra empresa, la que le compra, tiene que recibir los bienes. ¿Pero quién compra? Pues bien, en el caso de las empresas industriales, la primera cuestión es que el canal de comercialización es muy corto. Es decir, lo normal es que la venta sea de empresa a empresa. Con lo cual, hay un contrato en el cual se fijan las condiciones de entrega del producto o del servicio, si hay un servicio adicional, cómo se va a prestar ese servicio, el tiempo que dura y, sobre todo, una cuestión bastante importante, que es el tema de los pagos. Por tanto, el contrato es uno de los elementos esenciales de la venta. ¿Qué es lo que pasa con la mayor parte de las compras? Pues que estos contratos son importantes y es un poco lo que representa el cierre de la venta. ¿Pero qué pasa antes del cierre? Bueno, pues que el vendedor se ha molestado en hacer un contacto con las empresas. Bueno, pues hay veces que la gente tiene interés o no en el producto, como veremos, y al final, pues sí, efectivamente tenemos una reunión importante, que es la reunión de ventas, en el cual el vendedor puede hacer una presentación de su producto, de su servicio y entonces, pues efectivamente, ver si consigue un cierre y que es la firma del contrato. Entonces, simplemente quería comentarles que la venta tiene una serie de pasos muy bien definidos. El primer paso, lógicamente, es el de la prospección de mercado, es decir, identificar qué es lo que hay en el mercado, qué posibilidades hay de obtener público objetivo que pueda estar interesado en nuestros productos o servicios. En segundo lugar, establecer un contacto previo con ese público objetivo para ver si podemos establecer una reunión con ellos para comentarles exactamente qué es nuestro producto y qué es nuestro servicio y poder hacer una presentación de ventas. A continuación puede haber reuniones de seguimiento, tantas como sean necesarias. Y después hay, lógicamente, un momento muy importante, que es el momento del cierre de la venta, que es la firma del contrato. Después de la firma del contrato, hay reuniones de seguimiento de este contrato y de seguimiento del cliente, que tienen un carácter distinto. Por tanto, como ven, el proceso de venta es bastante sencillo. Sin embargo, no todo el mundo dice que vale para vendedor, lo cual es completamente falso, ¿no? La gente vale para vendedor si presenta unas actitudes más o menos bien definidas, ¿no? Yo he conocido buenos vendedores que han sido gente bastante particular. Por supuesto que hay gente normal, pero vamos, yo por ejemplo he conocido vendedores que eran francamente tímidos, eran personas que les costaba mucho comunicarse con los demás, pero sin embargo en el momento de la venta lo hacían francamente bien. He conocido una vendedora que era bizca y nada bien parecida y sin embargo era una persona que hablando con ella era una auténtica delicia y la mayor parte de la gente que trataba con ella pues finalmente se hacía sus amigos, vamos, o sea, era una cosa sorprendente. Es decir, que hay una cuestión fundamental que hay que entender y es que cualquiera puede vender, todo el mundo puede vender. ¿Pero cómo? Pues miren ustedes, si se aplica una metodología adecuada y se tratan de conseguir unos resultados. Uno de los primeros mensajes que quiero darles es que el vendedor básicamente es el resultado de una ecuación muy concreta, ¿no? Que es una persona con una actitud, una persona que conoce una teoría de ventas que es sencilla, una persona que realiza una práctica profesional adecuada y una persona que tiene una formación permanente. Por tanto, con esa ecuación pues podemos tener un buen vendedor. La función de ventas es una oportunidad profesional muy buena y realmente es algo que es interesante saber que el vendedor se pone a sí mismo el sueldo que él quiere ganar, porque la mayor parte de los vendedores pues suelen tener una parte variable y una parte fija de su sueldo. Por tanto, el salario que ganan en muchos casos es función de su propio trabajo. ¿Qué es lo que sucede con los vendedores? Bueno, pues que atienden a su vez a distintos mercados. Es decir, no es lo mismo un vendedor que vende productor de consumo que vende productos industriales, que vende servicios. Son tres cosas distintas. ¿Por qué son diferentes? Miren ustedes, los productos industriales son en general productos que tienen el canal de distribución muy corto. Por tanto, lo que hace el vendedor es venta industrial a otras empresas. El vendedor industrial por lo general suele tener un salario fijo muy grande, una parte de su salario fijo es muy grande y la parte variable es muy pequeña o bien recibe un bonus a final de año. Eso es lo normal. Con lo cual, los vendedores que están en la industria normalmente son gente que viven muy felices, contentos, son muy buenos profesionales, son gente seria, pero sobre todo, no quiero decir que los demás no lo sean, sino que son gente que en general ganan bastante dinero, pero tienen un salario fijo muy alto. ¿Qué es lo que pasa con los productos de consumo? El vendedor de productos de consumo trata con el canal de distribución. Al tratar con el canal de distribución, tratan con centrales de compras. Las negociaciones son en general duras. Es un vendedor que lo que trata es de conseguir fundamentalmente presencia en el canal de distribución y normalmente tiene una parte variable bastante importante de su sueldo. Hay otro tipo de vendedores que son los que venden a comercio minorista, es decir, los que van por las tiendas, ¿no? Que es otro tipo de venta de consumo. En este caso, el porcentaje de su salario que va realmente a comisión es altísimo porque en realidad es sobre resultados. Por tanto, por eso decíamos antes que en estos casos pues prácticamente el vendedor gana lo que quiere porque es que depende de él cómo trabaja el mercado, ¿no? Y por último, pues hay vendedores de servicios. Realmente el vendedor de servicios es diferente porque en realidad está vendiendo una cosa que normalmente no se puede almacenar. Es decir, usted no puede almacenar, por ejemplo, la prestación de un seguro. Usted es un usuario de servicios seguramente y sabrá que los servicios se producen en el momento que se consumen. La otra cuestión es que los servicios son digamos, entidades que tienen una parte tangible y otra intangible. Los servicios tampoco se pueden almacenar. Entonces, claro, todo esto hace que la venta de servicios sea más complicada porque fundamentalmente son mucho más intangibles que los bienes materiales. Por tanto, cuando uno vende un servicio, debe de poner los acentos en tangibilizar aquello que es más inmaterial. Sin embargo, venda usted productos industriales, productos de consumo o servicios, la metodología de ventas es exactamente la misma. Por tanto, puede estar tranquilo que si sabe vender, le da igual vender productos industriales que productos de consumo que cualquier otra cosa. Miren ustedes, por último, yo les quería dejar claro una cosa hoy en este podcast segundo, que bueno, que prácticamente es de introducción, una cuestión fundamental. Y es que sepan que realmente las ventas es la única función de la empresa que genera ingresos. Por tanto, que nosotros hagamos bien las ventas y que nosotros apliquemos el método adecuadamente, es lo único que va a garantizar que la empresa va a tener supervivencia y viabilidad. Las ventas es la función que hace que la empresa funcione. Por tanto, es importantísima. Así que, por tanto, yo les animo a todos ustedes a que se concentren realmente en esta función. Y les animo también a que sigan mis próximos podcasts en los cuales les vamos a explicar exactamente cuál es el método de ventas. Por tanto, hasta aquí les ha hablado Jaime Manera Basa desde la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en el Departamento de Economía de la Empresa. Muchas gracias y hasta la próxima.